estar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Ocho de la mañana, 12 minutos. Muy buenos días a las usuarias, muy buenos días a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur. Será Fito y los Fitipaldis de España. El tema se llama Me equivocaría otra vez. Reciban el saludo como cada mañana de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y el equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Erloyo controla la estación, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono hasta las 8 de la mañana. Recuerden todas las vías de encuentro, arroba Alba Ciudad en Twitter, arroba Radio Rebelde 915, www.albaciudad.org, 0416-523-9385, si nos escuchan a Radio Rebelde de Katia, 0416-523-9385, y si nos quieren mandar un mensaje de texto directo al estudio de Alba Ciudad, 0416-921-0113, 0416-921-0113. Saludo también para las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, que nos van a escuchar hoy en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Aceptan más traiciones, se va senador esta fuerza peculiar y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a revisar informaciones de varias partes del mundo para actualizar la agenda informativa hoy martes sobre las cosas más importantes que están en el tapete y por supuesto le vamos a colocar como siempre nuestra selección musical de varias partes del mundo, música rebelde hecha en cualquier parte de este planeta y que nosotros se la traemos por acá, por la brújula del sur. 8 de la mañana, 14 minutos. Agaché mi cabeza y me fui con la certeza de cuidar. Ese es el argentino Gustavo Cordera. El tema se llama Me la juego a morir. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Activistas cristianos iniciaron hoy una campaña para denunciar el incremento de la discriminación religiosa por parte de los altos jefes de las Fuerzas Armadas y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Las acciones tienen lugar en medio del debate anual en el Congreso sobre el presupuesto de defensa, que de nuevo este año incluye enmiendas para garantizar la protección de los militares que hablan abiertamente sobre sus respectivas religiones que profesan, dice el diario Stars and Stripes, citado por la agencia Prensa Latina. Los intentos por incluir proyectos similares en el Senado fueron infructuosos porque funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Defensa se opusieron y calificaron de innecesarios y perjudiciales. Los activistas y grupos de miembros de la Cámara de Representantes dijeron que dichos proyectos legislativos protegían a las tropas de medidas erróneas de sus jefes, quienes tratan de eliminar poco a poco las menciones a la religión en eventos militares públicos. La Asociación Canadiense Solidaridad con Cuba de la ciudad de Kingston, provincia de Ontario, efectuó el encuentro a propósito del 24º evento Caravana de Pastores por la Paz. El proyecto solidario organizado por la agrupación interreligiosa Pastores por la Paz cumple su aniversario 25 este año. Inició su recorrido este 8 de julio por más de 50 ciudades estadounidenses y con eventos en Ottawa y en la capital mexicana. Como invitado especial asistió el reverendo Luis Barrios, miembro de la caravana, quien compartió valores y recuerdos con amigos e integrantes del Grupo de Solidaridad con Cuba radicados en Canadá. El padre Barrios, puertorriqueño residente en Nueva York, destacó el coraje y la pasión que implica para los cubanos batallar a diario contra el imperialismo, así como para todo el movimiento Solidaridad con Cuba, más allá de sus fronteras y dentro del territorio norteamericano. Congresistas de Estados Unidos estarían frenando los planes del gobierno de Obama de suministrar armas a los rebeldes sirios por temor a que éstas acaben en manos de grupos vinculados con Al-Qaeda, dice Russia Today. Según un informe exclusivo basado en entrevistas con varias fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad estadounidense, los comités del Congreso están retrasando la ayuda militar que la administración de Obama quería entregar a la oposición siria por temor a que las armas puedan acabar en manos de militantes yihadistas del frente al-Nusra, supuestamente vinculado con Al-Qaeda, dice la agencia Reuters. Citando fuentes árabes y sirias, la agencia indica que debido a los congresistas, las armas estadounidenses todavía no han llegado a Siria. Asimismo, informan que se han bloqueado temporalmente el financiamiento y la entrega de las armas. Y una inoportuna redacción del texto de una ley adoptada por las autoridades del estado de la Florida podría provocar la prohibición de todas las computadoras y teléfonos celulares. La prohibición de máquinas tragamonedas y cybercafé fue firmada por el gobernador Rick Scott el pasado mes de abril, después de que la vicegobernadora de Florida, Jennifer Carroll, tuviera que dimitir bajo sospecha de incurrir en apuestas ilegales con máquinas tragamonedas bajo la fachada de un café internet. Según el texto de la ley adoptada por el gobernador, cualquier sistema de red de dispositivos que pueda ser utilizado en juego de azar está fuera de la ley. Después de la adopción de dicha normativa, en la Florida han sido cerrados cerca de 1 millar de establecimientos tipo cibercafé, incluso un local que prestaba servicio de conexión a internet a trabajadores inmigrantes. Al analizar el texto de la ley, los expertos descubrieron que casi todos los dispositivos que se utilizan en Florida, incluso computadoras y celulares, estarían fuera de la ley. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, y ahora les proponemos despacharles algunos datos en nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que un nuevo reportaje del diario brasileño O Globo reveló nuevos casos de espionaje de Estados Unidos en Latinoamérica? Venezuela, México y Colombia también fueron víctimas de la vigilancia norteamericana. ¿Sabías que según O Globo basa su información en documentos filtrados por Edward Snowden y señala que el espionaje de Estados Unidos no se centraba únicamente en asuntos militares, sino también en secretos comerciales de los países que vigilaba? ¿Sabías que las naciones más espiadas por Estados Unidos fueron México, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil? Sin embargo, también monitorearon de manera constante, pero con menor intensidad, dice el documento, las comunicaciones de Chile, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador. ¿Sabías que según la publicación de O Globo, Estados Unidos estableció una red de 16 bases de espionaje repartidas por todo el mundo y que la única de ellas, ubicada en América Latina, operaba desde Brasilia? ¿Sabías que en el programa de espionaje los objetivos de Estados Unidos eran distintos dependiendo de cada nación? Por ejemplo, en México se centraban en la industria energética y en el narcotráfico, mientras que en Venezuela espiaron las actividades petroleras y militares de este país. ¿Sabías que en cuanto a Colombia, el diario Globo apunta que se trata de un país que mantiene una alianza militar con Estados Unidos sin paralelo con otros países de la región, si se le compara con el resto de los países? Dice además que, por ejemplo, si se mantiene la alianza militar de Sudamérica, lo convierte a Colombia en un área privilegiada para agencias estadounidenses como la Agencia Nacional de Seguridad. ¿Y sabía que, según el profesor y escritor Salim Lamrani, Estados Unidos ha tenido que recurrir a técnicas de espionaje debido a su pérdida de influencia en la zona, mientras que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que su país llevará el caso del supuesto espionaje a ciudadanos brasileños por parte de Estados Unidos al seno de Naciones Unidas? Ya volvemos con La Brújula del Sur. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad.

Era la agrupación Capanga de Argentina, el tema se llama Indultados. Un recuerdo permanente para ese nefasto momento de la historia argentina cuando el expresidente Menem indultó a todos los represores y genocidas de la última dictadura militar. Indultados, ese es el nombre de ese tema. 8:35 de la mañana. Buscamos las coordenadas. Europa. La vacilante economía de Italia llevó este martes a la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's a rebajar un escalón al país europeo. La decisión sobre el rating refleja nuestra opinión sobre los efectos que tendrá un crecimiento más débil en la resistencia y la estructura económica de Italia. Esto lo dijo la agencia en un comunicado. Al reconocer que la rigidez de los mercados laborales y productos ha dado lugar a esa perspectiva negativa, la agencia notificó a Italia que redujo su estimación de crecimiento para este año. A juicio de la empresa, con sede en Londres, la rigidez y las protecciones que presentan las rentas de los cargos públicos, incluidos los trabajadores con contratos permanentes, han provocado daños en la actividad doméstica y en la creación del empleo. La agencia también sostuvo que Italia está sumergida desde hace años en un estancamiento de la economía y es considerada como una nación cuyos costes laborales unitarios han crecido menos en comparación con los otros países del bloque. Centenares de ciudadanos se manifestaron este martes en toda España frente a las sedes del Partido Popular para pedir la dimisión del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien, según las últimas revelaciones del ex tesorero de su formación política, el Partido Popular, Luis Bárcenas, recibió sobresueldos ilegales cuando era ministro. Las congregaciones convocadas por activistas y movimientos sociales a través de las redes se iniciaron a las 20 horas para pedir la dimisión de Rajoy y su número 2, es decir, la secretaria general de su formación política, María Dolores Cospedal. Rajoy, dimisión por mentiroso y por ladrón, gritaban los manifestantes, mientras que una docena de lecheras, si le llaman a las patrullas de la Policía Nacional, custodiaba el edificio del Partido Popular en Madrid, la capital española, para impedir cualquier acercamiento a la instalación. También una manifestación tuvo lugar ante la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid para protestar contra la corrupción del Partido Popular y las presuntas irregularidades de la contabilidad del partido reveladas en los papeles del ex miembro de esta agrupación, Luis Bárcenas. Más de Europa y los activistas españoles de la coordinadora 25S que lanzan la campaña Jaque al Rey recibieron a la princesa de Asturias, Leticia Ortiz, con gritos de monarquía corrupta y vergüenza en el segundo abucheo público contra un miembro de la denominada Casa Real. Leticia fue recibida el lunes con gritos de los Borbones fuera de Lavapiés, uno de los barrios más multiculturales y populares de Madrid, la capital española, donde el miembro de la Casa Real ingresaba para entregar los premios Buero de Teatro Joven. Horas antes del comienzo del evento, los agentes de la Policía Nacional intentaban identificar a las personas que pasaban por las calles cercanas del lugar al que llegó Leticia Ortiz acompañada del ministro de Educación. Anteriormente, Leticia experimentó otro abucheo público junto al príncipe Felipe en el Liceo de Barcelona a finales del pasado mes de mayo. Y según un documento recientemente desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia CIA, Rusia continúa con su misma política de espionaje y escucha con todos los países del mundo desde la era soviética. Esto en vez de responder por el plan de espionaje que le han hecho a todo el mundo, por supuesto no van a decir nada, sino que ahora sacan un supuesto documento de la CIA donde acusan ahora a Moscú de también espiar al resto de la humanidad. La información fue revelada por el historiador Matthew Haidt y es parte de la documentación perteneciente al Servicio Federal de Seguridad de Rusia, antigua KGB, que señala los puntos donde están instaladas las emisoras de radio en países antiguamente miembros de la Unión Soviética. El informe sale a la luz después de que Snowden, les decía, exagente de la CIA, filtró a principios del pasado mes de junio documentos secretos que evidencian el espionaje llevado a cabo por la Casa Blanca bajo el proyecto llamado PRIMS, en el cual permitió a los servicios secretos estadounidenses acceder a conversaciones privadas mantenidas en Facebook, Google, Skype y otros servicios de Internet. 8:39 de la mañana. Ocho de la mañana, 42 minutos. Eso es la agrupación El Pacto. El tema se llama The Dior. ¿Ustedes se acuerdan de un merengue así de los años 80? Se llamaba El Venado. Bueno, es una versión al estilo del Pacto, agrupación del centro occidente de Venezuela. Sobre un tema que se hizo comercial por allá por los años 80. Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Buscamos las coordenadas. Latinoamérica. Aterrizamos en la Patria Grande con un programa de 8 talleres. Comenzó hoy la llamada Cumbre Social del Mercado Común del Sur, que será clausurada este jueves por el presidente uruguayo José el Pepe Mujica. El evento de 2 días sesiona en vísperas de la reunión semestral de mandatarios del bloque integracionista a efectuarse en Montevideo este viernes. Los talleres abarcan temas como educación, en derechos humanos, los medios y las tecnologías de información, desarrollo productivo, inclusión social, migración y derechos humanos, tecnologías sociales orientadas al desarrollo y la discapacidad, educación y cultura e igualdad y no discriminación. El gobierno colombiano y los campesinos en protesta en el Catatumbo volverán a sentarse hoy en la norteña región en una mesa de negociación cuya primera ronda terminó sin acuerdos. 2 comisiones designadas por el presidente Juan Manuel Santos trabajan desde ayer de manera paralela, una en Cúcuta con los ministros del Interior y Agricultura, otra en el municipio de Tibú, donde el equipo gubernamental dialoga con los líderes del campesinado. Más de un mes de protesta, los agricultores siguen en pie de resistencia en espera de llegar a un acuerdo final sobre el pliego de peticiones, entre ellos la definición de una zona de reserva para evitar el avance del latifundio que en la región se consolidó con el paramilitarismo. La Cámara de Diputados y Senados de Brasil condenaron a Estados Unidos por la actividad de espionaje de sus agencias de inteligencia contra empresas y ciudadanos de ese país. Diputados aprobaron por 292 votos a favor y 86 en contra una moción de repudio contra la administración estadounidense por espiar las llamadas telefónicas y correos electrónicos de entidades y habitantes del Brasil. Y el presidente paraguayo José Mujica designó al general José Bonilla nuevo coordinador de inteligencia del Estado en reemplazo de Augusto Gregory, quien renunció al cargo, dijo el periódico La República. Según este periódico, citando altas fuentes del Poder Ejecutivo, aseguró que Bonilla aceptó el ofrecimiento del Pepe Mujica. El cargo abarca el funcionamiento de organismos de inteligencia que se distribuyen en los Ministerios de Defensa, Interior, Cancillería y Economía, así como la implementación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, cuya aprobación en el Uruguay está aún pendiente. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Hola, Navarro. Buen día, Navarro. Salgado. Aló. Navarro. Ajá. ¿Me escucha, Navarro? Sí, pero... Es que no. Lo estoy llamando para que salgamos en el programa, Salgado. No puedo hablar muy fuerte. Vení para acá, tráeme la medialuna. Edward. Espéreme, Navarro, que tengo un problema acá. Devuélveme la medialuna. No, es que este muchacho... ¿Cómo se la...? Pero Salgado... Edward. Dele desayuno. Todas las mañanas me hace lo mismo. Dele desayuno, Navarro. ¿Cuánto tiempo tiene ese señor ahí en el aeropuerto? No, vení para acá que no puedo gritar, Edward. Devuélveme la... Todas las mañanas me roba la medialuna, Navarro. Pobrecito, Salgado, ¿cuántos días tiene ahí en ese aeropuerto de Moscú? Estamos los dos acá, o sea... Entiende, argentino Snowden, entiende. Yo no... Sí, ¿no? Y que con el tiempo que llevamos acá ya juega el truco, Ahora le estoy enseñando dominó, pero como para que se vaya acostumbrando, ¿vio? Pero yo no sé jugar el dominó así. El dominó yo lo jugaba de chiquito, no lo jugaba con la cosa estratégica. Se da cuenta del dominó en Venezuela. Entonces no sé si le va a servir de mucho. Pero como son muchas horas las que tenemos que matar para... Vení para acá, no mires por la ventana. No se asomen, no, ese señor no sabe. Es un nene, Navarro, es un nene. Claro. Estoy todo el día diciendo, no te asomes a la ventana. Vení para acá. No, se me asoma a las ventanas. ¿Le puede pasar algo de asomar una ventana? Francotirador, Salgado, peligrosísimo. Fotógrafos, que es lo mismo en definitiva. Claro. Y no lo puedo contener, Navarro, es un nene, es como un nene. Es mucha. ¿Cuántos años tiene Snowden? Tiene 30 años. Nah. Pero apenas está llegando a tercer nivel. Claro, entonces no lo puedo contener, Navarro. Entonces ahora le estoy enseñando cuál truco. Le estoy enseñando algunas cosas que en venezolano, como las puede decir. Tiene que enseñarle a señalar con la boca, si le pasa eso. Claro, eso le está costando, pero está empezando a entender que tiene que... Y además le estoy enseñando que cuando lo que está señalando es más atrás, es la boca y el cabezazo. Así, la boquita así, la perita para arriba, para que se entienda que es más lejos, ¿se da cuenta? Claro. Pero bueno, mientras tanto matamos el tiempo mientras se resuelve la situación, Navarro, Le acaban de dar un pasaporte mundial a Snowden, me enteré. Un pasaporte mundial, sí, que no sirve para nada. Es como claro. el de, es como el que le dan a uno cuando va al parque de diversiones, ¿vio? El pasaporte para todo el día. Bueno, tiene más o menos la misma validez, pero este además ni siquiera sirve para el parque de diversiones. No, pero bueno, es un gesto, Salgado. Es un gesto, sí. Pero bueno, ahora estamos viendo. Estamos entre un submarino ruso, en donde emergeríamos justamente frente al rey del pescado frito, allí en cerca de La Guaira. Esa es una posibilidad que estamos evaluando. Lo que pasa es que lo del submarino ruso se complica porque Moscú acá es Mediterráneo, Navarro. Entonces, meter un submarino en Moscú... Sí, no está fácil, ¿no? Aparte, el submarino ruso es para espiar a otros. Entonces, ¿cómo no va a mandar metiendo un submarino en Moscú? La posibilidad sería un submarino por vía aérea, lo cual... Llamaría la atención algo, sí, creo. Sí, es un problema. Estamos con un problema logístico. Mientras las autoridades acá en Moscú resuelven el tema, nosotros seguimos jugando al truco y Edward me sigue robando las medialunas, Navarro. Por eso Que traduzca, las medialunas es como si fuese un cachito. Es un cachito, sí. Un cachito un poco más chiquito, dulce, puede estar... Relleno o no, ajá. Pero bueno, es lo que hay acá. Estamos a media lúnica clieta, que son esas como unas especies de albóndigas con mucha grasa. Estamos engordando, Navarro. Quiero decirle que imagínese, tanta cosa sedentaria, no podemos salir de este cuarto y comiendo caclieta y media luna. No va a ser el mismo Snowden. Así puede pasar con otro pasaporte. Bueno, esa es una posibilidad también. A la larga, si tenemos que estar mucho tiempo acá, lo seguimos haciendo engordar y después le ponemos una de esos anteojos que vienen con los bigotes puestos. ¿Vio? Claro, y si le pone una peluca de pelo largo, lo puede confundir con Juan Barreto, por ejemplo. Y lo sacamos de esa manera. No estamos descartando ninguna posibilidad, Navarro. Ahí está. Mire cómo espían los submarinos rusos, que no llegue esta información. Ajá. De la agencia Russia Today. No me diga. Sí. Dice que hay unos legisladores de la Florida que prohibieron, ¿sabe qué, Salgado? Sí. El uso de computadoras y celulares en la Florida, Salgado. No la pueden usar. No, Navarro. Estos tipos se la traen. Esta es una información que no se hubiese sabido si no los espiamos. Sí. Ahí está. No se puede usar. Bueno, fue una inoportuna, dice en redacción del texto, una ley adoptada por las autoridades de Florida para provocar la prohibición de todas las computadoras y teléfonos, es lo que podría provocar la prohibición de computadoras y celulares. Ajá. Le cuento cómo fue. La prohibición de máquinas tragamonedas y cibercafé fue firmada por Reid Scott. Sí. Después de que la vicegobernadora de la Florida, Jennifer Carroll, tuviera que dimitir bajo sospecha de incurrir en apuestas ilegales con máquinas tragamonedas bajo la fachada de un cibercafé. Y los tipos eliminaron la máquina tragamonedas y los cibercafés. Sí, directamente. Según el texto, la ley adoptada por el gobernador de la Florida, cualquier sistema o red de dispositivos puede ser utilizado en juegos de azar y están fuera de la ley. Ajá, está bien. Cuando analizaron el texto, algunos expertos descubrieron que casi todos los dispositivos que se usan en la Florida, incluso computadores y celulares, estarían fuera de la ley. Sí, así, claro. Entonces hay que prohibirlo. Claro, directamente. Muy interesante. ¿Cómo se están equivocando los legisladores, Navarro? Leí el otro día, lo leí en ruso acá en una computadora que tenemos, pero entonces no entendí bien. Pero llegué a leer que la Asamblea Nacional del Parlamento de Costa Rica aprobó una ley en donde, sin darse cuenta, habilitaron el matrimonio igualitario, Navarro, entre personas del mismo sexo, imagínense, y no se habían dado cuenta. Ah. Sí, un caso parecido al que usted me está planteando. Claro. Están distraídos. ¿Podemos afirmar luego de estas dos informaciones que en general todos los parlamentos del mundo están distraídos? ¿Con Edward Snowden? Sí, están con Snowden, están acá con... Y es que eso es lo que a él más le cuesta, Navarro. Yo le voy a decir acá entre nosotros, lo que a él más le cuesta es esa cosa de ser una estrella internacional. Entonces, una especie de pop star, ¿no? Entonces, eso es lo que más le cuesta manejar. Por eso... estábamos evaluando, apenas lleguemos a Caracas, a través cuando resolvamos el tema del ingreso del submarino acá al aeropuerto de Moscú, estamos evaluando cómo le damos bajo perfil. Sí. ¿Se da cuenta? Pero con cierta seguridad también, porque, por ejemplo, no lo podemos llevar al callejón de la puñalada. No. ¿Se da cuenta? Se va a encontrar ahí con gente impresentable. Claro, imagínese una mesa con Edward Snowden en el callejón de la puñalada. Edward Snowden, Pedro Carvajalino, Cabeza de Mango. No, si está Carvajalino ahí, quizás llegue alguien y le pegue Snowden. Claro, sin querer, porque sin querer. Era una trompada para Carvajalino y la Liga Snowden. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, Navarro, por eso estamos sopesando todas las posibilidades. Recién hace un ratito me llamó Putin. Sí. Vladi, el Vladi. El Vladi, sí, y no le entendí. Directamente. Me habló muy rápido en ruso, le entendí nada más el dobre utra, que es así el saludo. Y después ¿cómo te dice? ¿Cómo? Dobre utra. Así como casi con doble. Dobre. Dobre. Con la R. Como un sobre. Buen día, dobre utra. Dobre utra. Buenas tardes, dobre diem. Y después de que cenó... Y si quiere decir una excelente noche, dice como dobre dobre. Dobre, sí, vino todo muy doble, claro, sí, cuádruple. Es buenísimo. Utra, puede, ¿no? Sí, bueno, estamos aprendiendo lo mínimo. Bien, Salgado, Navarro. Mire, le tengo varias y usted escoja. ¿Quiere que le cuente la historia de un cura colombiano que va a vender su Mercedes-Benz? Ajá. Un hombre que recorre todo el mundo en su avión privado para conocer a sus 600 amigos de Facebook. O el secreto de un hombre que vivió 110 años. Cuénteme la del amigo que recorre el mundo. ¿Le gustó eso? Sí, está bueno. Sí. Bueno, se trata de un hombre que recorre el mundo para ver en persona a sus 626 amigos de Facebook. Salgado tiene 600. Muy bien. Usted tiene más, Salgado. Yo tengo menos, creo, No le sabría decir. ¡600 amigos, Salgado! No puede ser, Navarro, discúlpeme que no grite, Tiene menos que la canción de Yo quiero tener un millón de amigos. Sí. Tiene menos. Tiene menos. Pero, ¿alguien tiene un millón de amigos en Facebook? No lo sé. Pero la singular iniciativa es de una fotógrafa estadounidense que está recorriendo el mundo para conocer físicamente sus contactos de Facebook. Conocer físicamente. ¿Será de verdad que los conoce o es un espía de la CIA que, ya que espía en Facebook? Puede ser. 626 espías. Todo puede ser. Por acá, no sé, ¿vos la tenés de amigo, Eduardo? No, él no sabe si la tiene. No, pero no le he dicho el nombre, Salgado. No puede saber. Por eso no sabe. Claro, ¿cómo vas a saber si no te dije el nombre? Está cada vez peor. Que 15 días acá adentro usted no sabe cómo está, Navarro. El deseo de constatar si la diferencia entre la amistad virtual y el real son equivalentes motivó a Tanja Hollander. Sí, Tanja. Con la Y como te la empecé yo, Salam, en la Y, ahí Tanja. No, dice que no la tiene. Va a visitar personalmente. ¿De dónde saca la plata para conocer sus 626 amigos? Sí. Además están dispersos en distintas partes del mundo. Claro, también es eso, que el problema es que estén dispersos, ¿no? Porque si no tienen los amigos todos en la misma ciudad, podría, Navarro. Pero usted me dice que están dispersos. Sí, la iniciativa de Hollander comenzó hace 2 años y de momento ha llevado ya varias ciudades de Estados Unidos para fotografiar a más de 300 personas. Los países en su lista a los que aún debe llegar incluyen Emiratos Árabes, España... Singapur, sí. Israel, Singapur, eso sí que está más lejos todavía. Y el Reino Unido. Ajá. Sí, bueno, no está, o sea, si se organiza un poquito y lo trabaja, puede hacerlo, Pero veo que hay gente que hace esas cosas, como el profesor ese, no sé si vio la noticia, Navarro, estos días, el profesor que se sacó una foto todos los años con la misma ropa. No. En Estados Unidos. Todos los años en el álbum escolar. Y le quedaba. Sabe que en Estados Unidos hacen álbumes escolares que no sirven absolutamente para nada, solamente sirven para detectar asesinos, ¿no? Sí, para después encontrarlo, ¿no? Aquí le ponen un circulito, claro, y una flecha. Nunca nadie más abre el álbum escolar, solamente un detective que 30 años después llega a resolver el asesinato, Pero en este caso, este señor se fotografió siempre con la misma ropa. Siempre con la misma pilcha, y van pasando los años, y bueno, hay gente que le parece... Un tipo ordenado, Salgado. Era su ropa de la foto, así. La ropa para la foto, exactamente. No sabemos si si usaba medias porque se trataba de una foto carne. Carne. Si no se arreglan las medias, que la foto es carne. Quis, probablemente, ¿quién le dice? Probablemente cambiaba las medias. O los zapatos. Que se sacaba la foto. No, eso no lo podemos saber, Navarro. Vamos a mandarle un saludo a Zoraida Moya. Es la única persona que nos escribe. Está pasando. Si yo te hablé de Zoraida, Eduardo. ¿Cuántos entran? Negro. Zora, decirle que le diga Zora, se le hace más fácil en Zora, ruso decir Zora. La tenés ahí en la lista. Ahí está, bueno, porque estamos empezando a hacer una lista de la gente que Eduard tiene que conocer cuando lleguemos a Caracas. Entre ellos está Zoraida, está Jacarlis también. O sea, porque queremos conectarlo con gente buena, no con Carvajalino. No con Richard Peñalver. Con Richard Peñalver, con este... Con Adal Hernández. No, por favor, Navarro. O sea, con lo que nos va a costar sacarlo de acá... Para después juntarlo con comunistas de esa calaña, no. Claro, me está preguntando si puede ir a La Patana, ya le dije que no. Bueno, no voy a decir nada. Salgado también, necesito que me traduzca. Ajá. Dice @ Clary Salgado, sálvese quien pueda al aire ahora en Alba Ciudad, no te lo pierdas. Lo más limado de lo limado. No sé qué quiere demonios decir limado, usted dice. Sí, algún, claro. No le voy a pedir que me traduzca al aire ahora. ¿Será algún trago en base a lima? No le sabría decir qué quiere decir. O puede ser que se haya equivocado al escribir el nombre del medallista olímpico venezolano. Lo más limardo de lo limado. Claro, se le escapa el la R. O sea que somos como medallistas de oro. Puede ser también, Navarro. No sabemos. Está Yulimar también, que ya sobre el final quiere que la saludemos. La saludamos. Otra persona que vamos a visitar con Eduard en este plan de visitar solamente gente buena, gente que le ayude a superar este momento. No te ventana, te voy a reventar. ¿Cómo está Navarro? Usted no sale al pasillo, no sale al pasillo a comprarse un pan, un refresco, nada. No puede salir a ningún lado. No puede salir. Está así como en los saloncitos donde el gobierno de España mete a los inmigrantes que no dejan pasar. Sí, tenemos un contacto afuera, un muchacho que se llama Dimitri, que es qué casualidad. Que es el que nos acerca acá, que nos pasa por abajo de la puerta, la media luna, como le contaba, y las caclietas, y nos pasa los diarios también de acá, que no entendemos nada, Navarro. Las fotos se entienden, Salvador. Sí, solamente entendemos las fotos. Y Eduard, cuando ve una foto de él, se emociona el tonto. Y no sabe lo que le están poniendo, ¿no? No tiene la menor idea. Pero nos emocionamos los dos. Usted vio que cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, ya empieza el síndrome de Estocolmo a emocionarse de tonterías, ¿no? Cuántos matrimonios, por ejemplo. Pero bueno, lo vamos llevando, Navarro. Es así. En todo caso, usted sabe que apenas toquemos tierra, vamos a o agua. Primero tenemos que tocar agua, sí, y vamos a avisarle a usted para comernos un pescado frito. En las costas de La Guaira estacionamos un submarino ahí, al lado del Rey del Pescado. Y valga la cuña. De esos. Puede ser ese u otro, no tenemos por qué hacerle más publicidad. Bueno, Salgado, recuerde que el hombre que vivió 110 años reveló su feliz secreto, dijo: whisky, cigarrillos y un matrimonio feliz. Ahí está, Navarro. El tipo la tiene clarísima. Sí, lo del whisky es para llevar adelante el matrimonio. O para estar macerado en alcohol. También para aguantar. Pero déjela pendiente, que la analizamos en estos días, Sí, bueno, por aquí pone... No podés ya sobre el final... No podés llamar a soltar el teléfono. Ay, ¿cómo está? No. Ya sobre el final, escribe Jacarlis, a ver si puede escribir, dice... ¡Uf! Ajá. Soy demasiado feliz escuchando a Marco Salgado. Y bueno, está bien. Hicimos nuestra buena acción del día, ¿no? Ya, entonces, podemos continuar en paz. Ahí está, podemos continuar. Como dicen al final de la misa, podéis ir en paz. No sé, yo no frecuento. Yo tampoco, pero... Cultura general. Ajá, muy bien. Salgado, que tenga buen día, ya me voy, ya esto vamos se volvió a, cualquier cosa. Sí, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Vamos a hacer lo mejor que es irnos. Desde acá le mando un pedido a Vladimir, Vladimir Sosa, Vladimir Putin, que vaya acelerando esto, que está difícil. porque ya la convivencia se está haciendo difícil. Ya está. Es como agarrar un autobús de Caracas a Chile que dura 8 días. Exactamente. Y hay un momento en que el que va al lado ya no lo soporta más. Exactamente, Navarro. No lo podría haber definido mejor. Ahí está. Salgado, que tenga buen día. Un abrazo. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, se acaba el Sálvese, también es la brújula del sur por el día de hoy. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Nos vamos con música. ¡Feliz día! ¡Chau! Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.